Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de algo muy importante y que se parece mucho a lo que cotidianamente vivimos muchos de nosotros, por no decir todos. Es el título es del desierto. ¿Cuántos saben qué es un desierto? Yo no digo que lo conozcan, pero ustedes saben qué es un desierto, ¿verdad? ¿Qué es? No hay nada, no hay vegetación, no hay árboles, no hay nada. Es solo arena, arena. Mejor dicho, es como terrible. Y que es inmenso, eso no se ve como dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Bueno, de allá, de algo así como un desierto, fue trasladado el personaje de nuestra lección en esta mañana a el Palacio del Rey. Ya por 20 años David había estado gobernando en Israel y fue el comienzo de su gobierno fue un comienzo muy lindo, muy especial. Había logrado pues muchas cosas, había bonanza, había reconquista, había logrado a través de la ayuda divina doblegar a los enemigos que habían estado persiguiéndolos, atacándolos fuertemente, paz, seguridad, prosperidad. Sin duda, era un momento glorioso en la vida de David. Dios estaba bendiciéndolo de una manera muy linda. En este tiempo de paz y de tranquilidad para David, él recuerda, oigan bien, él recuerda a todos aquellos que han contribuido con su éxito. David en ese tiempo de como de tanta gloria, como de tanta bendición, él recuerda a los que contribuyeron con el éxito que ahora estaba teniendo. Es como un poquito curioso esto porque no todo el mundo hace eso. Yo creo que en un porcentaje, no sé si sea muy severa en decir que por ahí, y yo creo que mucho, un 5%. Cuando están en la cumbre, de que han ido subiendo y llegan allá a lo alto, se olvidan hasta, en algunos casos, hasta de sus padres. Si son por ahí humildes, si son por ahí mal trajeaditos, si son campesinitos, entonces como escondiditos, como que nadie los vea porque el doctor, el padre, y no sé quién, y no sé quién más. Uy, qué oso, entonces para que no hagan el oso, mejor los abuelos que me esperen en la casa. Entonces, son como como algo curioso que David en medio de toda esta gloria que estaba disfrutando, él empieza a acordarse de las personas que de una u otra forma habían contribuido a su éxito, a que las cosas estuvieran donde están. Entonces, después de darle gracias a Dios por todo eso, él le viene a su mente la memoria de su gran amigo, Jonatán. Ese era el gran amigo de David. Eran el gran amigo de su vida. Y lo curioso también en este caso, ¿ustedes saben de quién era hijo Jonatán? De Saúl, el acérrimo enemigo de David, porque prácticamente Saúl se convirtió en un enemigo para David. O Saúl veía en David a su enemigo, porque David no lo miraba de esa manera. Antes, por el contrario, hay un gesto o una actitud de David tan digna de tener en cuenta que para David, porque muchas veces uno mide el respeto, la consideración que se le debe a una persona, tal vez por lo que pueda hacer conmigo o por lo que pueda hacer en sí esa persona, pero no por la investidura que tenga. Un siervo de Dios merece todo nuestro respeto, no nuestros juicios. Y no lo digo porque yo ostente eso, porque por el contrario aprendí algo de mi esposo, nunca olvido, cuando se instalaban, y aquí hay hermanos que son del consistorio y saben que él decía eso, decía, mire hermanos, yo no soy infalible, y yo siempre le pido a Dios que me guarde en santidad, que me guarde limpio para Él, pero si algún día yo cometo un error, si algún día yo hago algo que no está correcto, hermanos, ustedes como concilio están obligados, en primera instancia, a dirigirse a mí. Hermano Juan, hay algo que usted hizo, hemos sabido algo de usted, esto no está bien, queremos que usted nos explique. Si yo no les pongo cuidado y sigo como mal, entonces vayan al pastor de la zona, que es en conducto regular es así. A usted nunca le van a recibir una queja de ninguno aquí si usted no realiza el conducto regular. Primero la persona, segundo el pastor de zona, tercero el pastor distrital y cuarto la Junta Nacional. Pero eso era lo que él siempre le decía a los hermanos. Él les decía, esa es la forma de decir, pero jamás oculten nada, así sea el pastor de ustedes el que lo está haciendo. Porque ustedes serían cómplices con lo que pueda estar ocurriendo. Y él siempre en eso fue una persona muy, muy radical. Y aquí en este momento, David y Jonatán, muy amigos. Jonatán era hijo de Saúl, una persona que había intentado hacerle daño a David, lo persiguió para matarlo, nunca pudo. Y David tuvo la gran oportunidad de matarlo, porque se quedaron dormidos todos los que perseguían a David. David despertó porque Dios le había avisado que saliera, se fuera, y cuando llegó, todos estaban ahí, ahí estaba Saúl. La gran oportunidad para matarlo. Y le decían sus compañeros de equipo, mátalo, lo matamos. Quietos ahí. Líbreme Dios de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Saúl había sido ungido como rey en Israel. Y eso era suficiente para Saúl, para David, conocer eso y respetar eso. Eso es algo muy, pero muy importante. Porque realmente David nunca atentó contra Saúl, ni nunca quiso hacer daño, y tuvo la oportunidad de hacerlo. Y con justas razones, porque como dicen por ahí, la guerra era guerra. El uno perseguía para matar, el otro con el derecho de hacer lo mismo. Pero aquí la diferencia era que este era un ungido de Dios. La amistad entre Jonatán y David fue muy linda, fue muy especial. Fue algo precioso. En medio del dolor, Jonatán reconocía y se daba cuenta que su papá, Saúl, no era el mejor hombre. Las cosas que hicieron eran las mejores. Una vez tuvo que avisarle Jonatán a David, escóndete, huye, porque mi papá acaba de decir que va a hacer esto, va a hacer lo otro, ya sabe dónde está, ya te va a matar. Vete, vete. Entonces, el mismo, por decir algo, Jonatán, cualquiera diría, traicionó a su padre. Pero él no podía comulgar con su padre en esta actitud errada y sobre todo injusta. Pero eso no afectó jamás la amistad entre ellos dos. Fue muy lindo al punto de que entre ellos hubo un pacto. Porque Jonatán, como amigo de David, anhelaba y deseaba que David llegara al trono de Israel, que fuera el rey de Israel. Como quien dice, tú mereces estar allí, ser el rey. Y eso lo deseaba Jonatán. No lo vio, porque Jonatán murió primero, pero David subió al trono y vea, en este momento él se está acordando. Pero, ¿será que hay alguien? Pariente, un familiar. Y por eso es que él hace estas preguntas aquí, en los primeros versículos del capítulo 9 de Segunda de Josué. Preguntándole primero, pues, a los que estaban ahí en el reino, ¿qué podía hacer? Entonces ellos le dicen, hay uno que trabajó con Jonatán, que trabajó en la casa de él. Entonces, pues, él es el que puede de pronto dar una buena información, y fue así. Pero en este momento, una de las cosas que son loables de tomar como ejemplo en la vida de David fue lo que Dios trajo a su mente. Y la forma como él manifestó su preocupación por saber si había un familiar de Jonatán, su amigo, por el cual él pudiera cumplir el pacto que había hecho con Jonatán, de cuidar de su generación. El hombre había depuesto todos sus derechos anhelando ver a David sentado en la silla real, que fue lo que siempre Jonatán pensó. La iniciativa fue del rey en este momento. La iniciativa fue de David, el rey. Esa exclamación llena de gracia, llena de amor, de un amor profundo, de misericordia. Lo lindo aquí es que la pregunta del rey, oigan bien, la pregunta del rey no fue, ¿ha quedado alguno que merezca mi misericordia? ¿Hay alguno por acá que merezca que yo haga misericordia? ¿Hay alguien que reúna los requisitos para sentarse conmigo en la mesa del rey? Fue así que le preguntó David a los siervos. La pregunta del rey refleja una misericordia incondicional y un amor que no tiene restricciones. ¿Qué diferencia de esta clase de pregunta a esa? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? no que merezca misericordia, sino a quien yo haga misericordia. Y con esta pregunta llena de amor, él comienza pues a buscar la forma de encontrar a esa persona y logra hacerlo. Aquí nos tenemos una descripción de la tragedia de la caída. Y en el relato este hombre, Mefiboset, que por su nombre es símbolo del pecado, del hombre caído, como usted y como yo, aquí se describe el drama de una humanidad incapacitada, abandonada, insegura, rechazada y aún sin identidad. Mefiboset estaba incapacitado, era lisiado de ambos pies. Mire que la respuesta que da el siervo Siba no fue como se percibe, como que había algo como que tratando de recordarle al rey las limitaciones que habían de que una persona con ese tipo de cosas pudiera entrar al palacio del rey. Eso no se podía. Por eso es que el siervo le dice, cuando le pregunta el rey que Siba, responde al rey en el versículo 3. Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El rey no le estaba preguntando si estaba enfermo o estaba bueno o qué tenía. Simplemente estaba preguntando que si quedaba alguien de la familia de Jonatán. Entonces él dice, sí, hay un hijo lisiado de los pies. Para que de una vez piense que tiene que cuidarse de lo que hace. Porque no era... Él sabía que él no reunía los requisitos. Era un lisiado, un tullido. ¿Cómo podía el rey tener relación con alguien así? En Jerusalén no era posible que esto se hiciera, y menos en el palacio del rey. Entonces, pero David... Parece que esa segunda información capciosa del siervo, del criado, no le prestó atención, porque entonces él no pareció ni impresionarse o decepcionarse por eso, sino que él le pregunta, pues lo primero es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces le dicen, ¿dónde está? Pero hay algo aquí de pronto que llama la atención, lo que da para pensar que David no se impresionó, y es que de pronto él no le preguntó, sabiendo que en Jerusalén y en el palacio él no iba a poder tenerlo cerca. No era lo aprobado, lo correcto, de acuerdo a las normas de Israel. Que le hubiera dicho, oye, una cosa, no camina siquiera un poquito, así un poquito, que camine un poquito, que sea. No, David no le preguntó eso. El rey de inmediato exclama, ¿dónde está? Tráiganlo, vamos a traerlo, o traigámoslo. Parece que la incapacidad de que sea el arte del criado hubiera enriquecido o exaltado más su misericordia. Entonces, como abandonado, está en la casa de Maquir, en lo de Bar. Maquir era uno de los que compraban personas. Él había sido llevado allí vendido. Lo de Bar era un lugar sin pastos, una tierra estéril, un lugarcito allá por ahí sin mucha importancia. Eso es una expresión que denota abandono en un estado bien grande. Es el habitante de un tugurio, un olvidado de la sociedad, allí es como casi que indigno llegar. Este hombre ha perdido todo y ahora es vendido, ni siquiera a una ciudad próspera, ¿no? Fue vendido como esclavo allá, esa ciudad es tremenda, próspera. No, fue vendido a un lugar, mejor dicho, estéril totalmente. Allí fue llevado. Es un recogido, un hijo de príncipe y nieto del rey, ahora vendido a la miseria, lejos de esa gran ciudad de paz que era Jerusalén. Ahora, acomplejado. Yo creo que no hay... muchas personas, o no hay personas y que no haya pasado por un tiempo en que los complejos traten de apoderarse de nosotros. Yo tenía problemas serios para dirigirme pues a un público desde pequeñita aquí en este colegio, que se hacían actividades tan bonitas, tan grandes y todo. Tendría yo por ahí como unos 8 años, o 9, y me buscaron en un acróstico y tenía que decir una cosita chiquitica. Y bueno, lo ensayo muy bien y todo, y esto, y bueno. Pero cuando llegó el día de salir, eso uno lo ponía, habían las cortinas, entonces uno lo formaban acá bien, con lo que yo era una velita, tenía que llevar. Entonces yo la tenía en la mano y todos con lo que tenía. Y abrieron la cortina. Y cuando llegó a esa iglesia, ¡ay, Dios mío! Eso no le cabía un alfiler. Eso estaba repletísima. Yo sentí que yo, paralizado, como no me podía mover, como que esto. Ay, no, eso para mí fue terrible, terrible. Bueno, yo no era la primera, eso era, iba diciendo y esto. Y cuando me tocó el turno a mí, yo no sabía si yo estaba llorando o hablando. Eso, esa voz me temblaba todo así. Yo quisiera, eso casi, terrible, terrible. Porque el miedo fue espantoso cuando yo vi tanta gente. Yo tenía como un complejo así ante mucha gente. Así fue cuando me casé con mi esposo y fuimos al ministerio y él un día tuvo que viajar y yo tuve que predicar. Yo le dije, ay, Juan, Dios mío, Juan, fue terrible, es que yo sentí tanto miedo, tanto, tanto. Y eso era un grupito pequeño. Entonces, pero fueron cosas que yo tuve, eran como un complejo. Yo considero que era como un complejo. Pues ahora he mejorado un poco, ¿no? Yo considero que sí. Porque sí. Tremendo. Cuando celebraron nuestras bodas de plata a nuestros hijos, eso todo fue una sorpresa. Primera sorpresa en la vida que fue sorpresa de verdad. Eso lo hicieron todo tan bien, tan bien, tan bien, que realmente ya fue, pongas este vestido, mami. Era domingo en la noche, había siempre culto en la iglesia los domingos en la noche, todavía era el tiempo que hacían cultos. Y entonces yo dije, ¿y ese vestido tan bonito? Y ¿hoy qué? No veo la razón. Si hubiera sido en la mañana, me llevaron al salón de belleza, pero entonces, uy, es que mami, usted tiene ese pelo tan feo y el hermano le va a regalar eso, pero él dice que vaya usted ahora a mediodía. Entonces yo le creí y dije, como no me va a cobrar, entonces el don, cuando tenga menos clientes, me va a hacer el arreglo, ¿no? Pensé yo. Y todo eso yo siempre le encontraba una razón. Cuando ella me dice, pongas el vestido y salga, y vamos ese desfile y todo, y salgo yo por esa puerta allá al templo y veo ese templo que no le cabía. No, eso para mí fue también algo, pues sí, de mucha alegría, porque no lo esperaba, pero fue algo que también me impactó bastante, bastante, y como que volvieron, dije, de aquí a la plataforma, ayúdame, Señor, con estas piernas delgaditas que tengo para poder llegar hasta arriba, porque yo iba temblando mucho. Y hay momentos en que surgen ciertas cosas en nuestra vida, esos complejos, y a veces una cosa que tengamos mucho cuidado en eso, que eso sí es muy preocupante, y es muchas veces las comparaciones. A veces las sufrimos con nuestros hijos. Yo tuve 7, entonces eso son bastantes. Cuando usted tiene uno, no hay problema con quién compara, ¿no? Pero ya de 2 para arriba, ya hay la comparación. Y eso era en la mesa. Ay, sí, a él le dieron la carne mejor, que mire, la mía tiene gorda, la mía eso. A él le dieron más bastante, hasta que un punto una vez mi esposo, claro que él después se acercó y le pidió perdón a Ángel. Porque era tanto el problema a la hora del desayuno que se paró y lo agarró, lo sacó de la mesa y le dio 3 juguetazos, pero bien puesto. Juan era muy calmado, él no era una persona, pero ese día como que se le sacó la paciencia a Ángel y le dio, pero duro. Se va para arriba, dormían aquí en unas piezas, las que están encima de los garajes, y allá se fue. Allá subió Juan como una hora después a decirle que lo perdonara, porque pues sí, él se había exaltado, pero claro que él tenía razón, porque es que era que terrible, esas comparaciones. ¿Y sabe que en la iglesia también las tenemos? ¿Ustedes qué dicen? No, aquí en la iglesia no, ¿no es cierto? Mi esposo siempre decía con los jóvenes, cuando les encontraba así en cuestiones, como ellos decían, es que las rivalidades entre los jóvenes son tremendas. Contaba de un muchacho que lo encontró por allá aparte en una banca, y entonces dijo, ¿usted qué pasa? Están todos los grupos allá reunidos, ¿usted no quedó en ningún grupo? Que estaban trabajando por grupos. Dijo, sí, hermano, sí, pero es que yo en ese grupo no quiero. ¿Y por qué, mijo? ¿Por qué no quiere? No, porque es que ese líder a mí no me gusta. Si fuera en otro grupo, yo iría, pero en ese grupo no, y no me dejan cambiar de grupo. Ven acá, y se sentó con él. Me dijo, ¿usted quién lo llamó al Evangelio? ¿Usted cómo conoció el Evangelio? ¿Cómo conoció al Señor? Bueno, y esto. Sí, no, el Señor, que Dios, que esto. Ah, bueno, mijo, eso cada grupo está sirviéndole a Dios, no a ninguno más. Y bueno, habló con él bastante, oró, y al fin el muchachito se fue para el grupo donde había sido puesto. Me dijo, usted no mire al líder, trate de no mirarlo. Solamente piense que todo lo que dice haga es para el Señor. porque para Él es lo que hacemos. Y nunca nosotros debemos dejar que el enemigo comience a trabajarnos por ese lado, de que esto, que el otro, que el hermano, que mire ese, vea, yo tengo, como tengo por ahí una hojita que algún día la voy a dar a cada miembro de la iglesia con el boletín, ahorita que lo pensé, yo le digo el de las naranjas, la hojita de las naranjas. A veces nosotros hacemos comparaciones. Un empleado tenía 6 años de trabajar en una empresa y se fue donde el jefe molesto y bravo a reclamarle porque tenía 6 años. Había uno que hacía 2 meses, 3 meses había entrado y lo nombraron jefe de no sé qué cosa. Y él con 6 años y nunca lo habían dado un ascenso. Entonces se fue, vengo aquí, doctora, a decirle, mire, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y a mí nunca, nunca me han llamado. En cambio, él sabe que el que entró y esto. Entonces dijo, bueno, mijo, hágame un favor. Interrumpió, dijo, hágame un favor, vaya allá a la esquina, yo necesito darles un jugo a los trabajadores a la hora del almuerzo, pregunte si hay naranjas, esto, cuántas naranjas necesitaría para 60 personas, a cómo me dan las naranjas, y eso fue, él incluso habló de naranjas. El tipo se fue a traer. Dijo, bueno, sí, aquí está, a no sé cuánto la docena. Y entonces le dijo, pero si la compra por mayor, compra más, ¿a cómo la tengo? Ay, no sé. ¿No había ninguna otra fruta así que pudiéramos reemplazar las naranjas? No, yo no pregunté. ¿Y tampoco preguntó precios? No, yo no pregunté. Ah, bueno, mira. Fulano, llámeme a Sultano. Mire, hágame un favor, vaya que necesito. Lo mismo que le dijo al otro, lo dijo a él y se fue. Regresó como a los 15 minutos y dijo, las naranjas, el ciento las dan a tanto, y si lleva más de tantas le valen tanto, hay fresas, hay melocotón, hay no sé qué, hay banano, y le dio una lista de frutas que habían, y que a tanto precio cada una. El que estaba ahí sentado, que era el que debía reclamar, se puso y dijo, permiso doctor, me voy, y salió y se fue. No dijo más nada, cuál era la respuesta del jefe, porque fue clarito el mensaje subliminal. Fue clarito. Entonces, hermanos, hay muchas veces que nosotros comparamos. Dios sabe por qué hace las cosas. El tiempo de Dios siempre será el mejor, hermanos. Siempre será el mejor. Y usted no mire que mire esa hermana que uy, hace poquito la veo en la iglesia. Y ya dice que es la de los diáconos. Ya que es la de la oración. Ya que es esto. Gracias a Dios. Acérquese y comparta con ella o con él a ver qué aprende usted de él o de ella. Pero no juzgue ni critique. Porque mire, estas son cosas que aquí no venimos, no tenemos unas hojitas donde, y que, ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor hace siempre, que Él jamás a nosotros nos mide por el estrato social, por los conocimientos intelectuales que tengamos, por los títulos que tengamos, Él no hace eso. Él no tiene allá unas hojitas, estos son los que no son estudiados, estos son los bachilleres, y estos son los profesionales. Los que ya son titulados, tienen cartón de profesional. Él no, porque a él eso no le interesa. Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón sensible y abierto para recibir lo que Dios quiere darle, para que pueda obedecer lo que Dios quiere encomendarle y para que pueda andar por la senda que Él quiere mostrar. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre ha querido buscar para su servicio a personas dispuestas a andar por el camino ancho, si lo amerita o si es el caso. Como también ir por un filo de un despeñadero si nos toca hacerlo también. Porque realmente no sabemos las pruebas por las cuales tengamos que pasar, pero lo único cierto es que en Él tenemos la recompensa lo que hagamos para Él. Mire que en este caso, de todas estas resultados de la tragedia que por la cual pasó a Mefiboset, David, en cierta forma lo desarma porque él mismo ya está complejado, que hasta dice, Señor, ¿quién es para fijarse en un perro muerto como yo? Él se estaba catalogando o diciéndose a sí mismo como lo peor. Pero David lo desarma y a diferencia de lo que Mefiboset espera, David le dice, en la expresión que estuvo en el versículo 7, la expresión que siempre estuvo en los labios de Jesús, no temas. Cuando la tempestad se levantó, ¿qué le dijo a los discípulos que estaban angustiados? No temas. cuando se presentaron situaciones en los diferentes lugares donde Jesús estaba, siempre no temas, descansa. Porque con el Señor siempre tenemos descanso. Siempre tenemos la dirección y la bendición de Dios de una manera abundante, donde no va a permitir que nada nos pase. ¿Qué imagen tienes tú de Dios? ¿Qué imagen tienes tú de Dios? ¿El implacable justiciero que viene con su vara a castigarte? Parece que sí. ¿Y esto por qué no dicen nada? Yo les pregunto a ustedes que qué imagen tienen ustedes de su Dios. ¿Implacable justiciero que viene con su vara a castigarte? ¿No? Si fuera así, a veces yo le dije una vez al Señor, Señor, ¿usted por qué no lo impide? ¿Por qué no coge estos hijos míos y, mejor dicho, alguna cosa, pero no los dejes que hagan lo que quieren? Y una vez viene como una fuente así a la mente, donde el Señor nos dice que Él nos ha dotado de una libertad para que cada uno decidamos. Él pudiera haberlo hecho, pero no lo hace. Porque Él confía en que nosotros podamos tomar una decisión que lamentablemente a veces no la hacemos. Una decisión correcta. Una decisión, pero el Dios al cual nosotros siempre escucharemos, no temas. Él conoce nuestra incapacidad, nuestra condición. Y por eso cada momento nos dice, no temas. Sus brazos se abren para abrazarnos. Él no nos descalifica jamás. Él no nos descalifica jamás. Mefiboset no tenía identidad. Él es un príncipe, pero vive en la miseria. Es un nieto de rey, pero vive en el desierto, del linaje real, pero no puede valerse por sí mismo. Se llama a sí mismo perro muerto. Mefiboset cree que no vale nada y que no es nadie. Eso es lo que él cree. Eso es lo que él cree. Quizás el concepto de algunos de nosotros se parezca a este, de Mefiboset. De pronto haya muchas cosas en común. Seguramente dices, yo no he estudiado, vivo en un barrio por allá que a veces ni los taxis quieren ir, no tengo un buen empleo, no provengo de una buena familia, así un apellido más o menos que así sea por error, díganme, usted es de los Galvis, pero es de otros Galvis que no son los Galvis que nosotros sabemos. No tengo en mi hogar nada para que el rey se siente, pero hasta allá el rey está dispuesto a ir, hasta allá, y te llama con tu nombre y te da una nueva identidad detrás de la cruz, porque detrás de Cristo, oigan bien, detrás de Cristo es que el hombre adquiere valor. ¿Ustedes lo creen así? No es detrás de nuestros títulos, no es detrás que el estrato en que estemos o vivamos o los privilegios que Dios nos ha dado. No. Por muchas cosas que aún dentro de la misma vida cristiana alcancemos, eso no es lo que nos va a dar valor. El valor no lo da Cristo, el Hijo de Dios. Y ojalá, hermanos, que lo tengan siempre presente. No se sientan cerca porque viven en un barrio humilde. Uy, no, que los pastores, yo ni la dirección doy de aquí. Uy, qué tal que ellos vengan aquí. Ay, qué vergüenza, qué pena. Es que yo no tengo dónde sentarme esta mañana. Les contaba a los hermanos sobre una pareja. Pues yo conocí primero al hermano acá en el instituto y había un momento en que teníamos que mandar a alguien para un lugar y entonces yo no conocía mucho al hermano y llamé a Alexis. Alexis, ven acá, dígame quién es ese hermano. Yo lo veo que él viene, los miércoles asiste. Sí, sí, es un hermano que viene de otra iglesia, pero que le gustó mucho aquí, se va a quedar aquí. ¿Usted sabe si él es casado? No. ¿Es soltero? No. ¿Es viudo? No, no sé, hermano. Le dije, ah, no, entonces usted no lo conoce. Y para el instituto usted no anotó. Me dijo, no, hermano, es que solo hay, yo no he mirado las hojas de vida. Le dije, bueno, listo. Dejémoslo así. Yo lo mandé allá para que fuera y le dije que por un mes. Realmente yo lo necesitaba fijo. Pero entonces yo dije, no, yo no lo conozco, entonces mejor primero. Entonces él venía todos los lunes a darme el informe de las cosas, que cómo estaban allá y eso. Entonces yo le dije un lunes, hermano, esto, una cosita. Usted, perdóneme, usted es casado, es que estoy aquí llenando la hoja de vida y cogí con esa cartulinita verde que los bautizados llenan. Tenía la cartulinita ahí. Hermano, es que quiero tomar sus datos. Nombre completo, o sea, casado o soltero. Me dijo, no, hermana, casado. ¿Vive con su esposa? Sí. Bueno, y todo eso que yo quería saber lo tomé a través de esos datos. Y le dije, hermano, ¿y su esposa no es cristiana, verdad? Me dijo, no, sí, claro, hermana, es cristiana, ella asiste a la otra iglesia donde yo asistía. Ah, ya, bueno, qué bueno. Ahí paró todo y eso, y al día siguiente, el otro lunes me dijo, hermana, yo invité a mi esposa allá a la reunión, y le gustó muchísimo. Le dije, hermano, ¿por qué no la trae? Yo la quiero conocer. Entonces, el siguiente lunes la trae. Yo me quedé de dos pies cuando la vi. Una mujer elegantísima, bien vestida, muy bien hablada, porque ambos son profesionales. Ambos pues son profesionales y muy, muy queridos. Yo dije, Señor, esta hermana no. Porque dijo que le había gustado y que iba a seguir acompañándolo allá al lugar. Pero resulta que el lugarcito es un lugar muy humilde, pues de gente muy humilde. Pero yo no contaba con que esa hermana podía ser muy elegante, muy bien vestida y muy entaconada y muy, muy, muy elegante. Pero tenía un profundo amor en su corazón para dar. Y llegó preciso. Como a las 3 semanas hubo una celebración del cumpleaños, creo que de ella. Y esas hermanitas, algunas abuelitas y eso, dando testimonio y diciendo, ay, hermana, di gracias por ese regalo que nos mandó esa pastora tan hermosa, tan, tan tierna, tan especial. Y confesaban ellas ahí, con mucho miedo delante de la hermana, que cuando la vieron llegar dijeron, ay, nuestra hermana, aquí no dura 3 días. Porque pues todos así como tan zarrapastrocitos, ¿no? Decía la hermanita que estaba dando el testimonio, no estoy diciendo yo. Aparte de eso, el lugar es unas lomas y unas. Hay lugares donde hay que caminar casi por el filo del abismo y otras porque los ranchitos están así separados. Y ella, ya como al mes de estar ahí, empezaron a llevar el porta con el almuerzo y entonces quedaban allá, almorzaban, citaban la gente para ir a visitar. Y las hermanas decían: No, la hermana no sabe lo que le espera. No, eso ellas estaban desesperadas porque ellas estaban más preocupadas. Entonces ella se dio unos zapatos, los cambió, pero lo demás todo iba ahí. Y se fueron. Entonces la hermana, ella sí es, él es más calladito, ella es más, habla y se relaciona con la gente y todo eso. Entonces yo decía a la hermana, esto, me dice la hermana, bueno, hermana, ¿qué hacemos? Vamos, vamos, vamos a ver una que vaya adelante para nosotros seguir. Y bueno, una hermanita echó adelante, llegaron al primer ranchito. Y la hermana sale y cuando ve a la hermana se le abrieron los ojoticos a la hermana y se puso en la puerta, ¿no? Como para que saludarse así y no entrar porque era un ranchito y ya decía, a mí me avergüenzo que la hermana entre aquí, es que no hay ni dónde sentarla. Y la hermana, que es como bien entroncita, así, dice, bueno, hermana, hágase un ladito que yo vengo como cansada, ¿dónde me puedo sentar? Y entró para el rancho y la pobre hermana no sabía qué hacer. Ay, hermana, es que lo que pasa es que aquí no hay dónde sí sentarse. ¿Cómo que no? Ese banqueta que hay ahí. La trajo y prum, ella se sentó, ella misma la cogió. Y se sentó. Entonces dice, no, hermano, nada de pena con nosotros. Eso no cuenta, no, señor. Aquí todos somos iguales. No, hermanos, que no, y ella y empezó, ya empezó, ya empezó a traerle a la gente de abracito, de todo, viera como viera al hermano, a la hermana, ya no le importaba si estaba bien vestido, si estaba mal. Dijo, me contaba después con confianza y todavía algunos no olían tan bien, pero yo igualmente lo saludaba porque consideraba que necesitaban amor, necesitaban amor. Y ese amor que Dios puso en el corazón de la hermana para esa congregación, hoy en día después les di, bueno, los de la primera fue que cometí el error y caí, y se me salió quién era. Pero ojalá fuera, hoy en día ese lugarcito es una tacita de plata. El mismo lugar, eso enchaparon todo bonito, puertas de madera. Una vez yo fui, dije, Martín, pero se me salió. Esto que pasó, esto, pero lindísimo. Usted ahí ve el grupo de alabanza, con ese uniforme todo bonito, el uniforme. Hay personas que no son tan sardinos como los de aquí, ¿no? Claro que hay unos que no son tan sardinos. Pero lo más de impecables y lindos, todos con su uniforme. La iglesia infantil ha tenido un avance tremendo. Pero pienso que Dios le dio mucha sabiduría a nuestra hermana. Porque en otra, uy, hermanos, ustedes están muy feos, muy, muy mal vestidos, eso no es para el Señor, eso no es así. Nunca, nunca. Comenzó a llevarlos hasta que todo el mundo le caminó y le respondió, porque esa gente a veces no es tan fácil de que les camine a uno. Y más si sienten que uno como que los quiere como cambiar, como que es que no está contento con lo que son. Porque esa es la idea. Pero no, hoy en día es una congregación muy linda, pero ella la tomo yo como ejemplo. Que de bendición y de inspirar a esa gente a servir y a trabajar. Todos los que iban allá, es que esa gente no quiere ni visitar, no quiere ir. Ay, eso era, parecía una escuela detrás y ellos adelante para ir a visitar en todos esos ranchitos, en todas esas casas. organizó una cuestión con médicos y enfermeros y todo, para hacer, ¿cómo es que llaman eso? Una brigada de salud. Y contrató, vino y me pidió un poder para contratar el centro del, no, la, ¿cómo se llama? El salón comunal. Y yo me fui ese día. Que por cierto, yo iba orando porque amaneció el día lluvioso. Ay, sí, Señor mío. Y eso preparó todo, preparé hermanos, formatos y todo y esto. Eso fue una bendición. Dijo, es que hermana, nadie sabe aquí en el barrio que esta iglesia existe. Y tenemos que hacerla conocer. Ahí lo único que ven es adventista, que está diagonal a la de nosotros. Entonces ahí sí hay un bonito fachada y un aviso. Hermana Edina, un aviso. Mandamos a hacer el aviso. Y le digo que hoy en día es conocida. Hay mucha gente de otros lugares que están viviendo por ahí cerca que no sabían que había iglesia cabronela, se congregan ahí. Hay un buen liderazgo. Y Dios les ha bendecido muchísimo. Y a ellos no les da pena pararse ahí en la subida para Cúcuta. Se paran ahí y hacen actividades de niños. Allá al público, afuera. Actividades de niños y llegan ese montón de criaturas y todo. En esos rumbones también. Que para cualquier persona le daría pena. Pero a ellos no les da pena. Entonces yo les digo, hermanos, que de todo corazón, no miremos las personas como por la apariencia que tienen. Miremoslos como nos mira Dios a todos. Con amor. Con amor. Porque Él no tiene sección para escoger. Y Él lo único que quiere ver es un corazón abierto. Un corazón sensible. Listo a abrazar con gozo lo que Él quiere indicarle hacer. Dios quiere dotarnos de una identidad como lo hizo con este príncipe, con Mefiboset, que en ese momento no valía nada, según él, no significaba nada. Pero la cruz de Cristo lo hizo heredero de la gracia. Lo hizo heredero de esa ciudadanía que está en los cielos y que nadie puede quitar. Ahora es un hijo de Dios, embajador de Cristo. Tengo un nombre nuevo porque soy un hombre nuevo. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en ángel, de modo que si alguno está en Cristo, ¿están seguros? A mí me parece que de pronto si alguno está pues en Pastor Ángel o Pastora Marcela o algo así, que les ha enseñado y todo eso, en Cristo. Porque todos aquí somos, ¿cómo se llama? Peregrinos, pasamos, pero Dios permanece para siempre. Entonces el que está en Cristo, nueva criatura es. Y agrega, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces ese pasado, cualquiera que sea, así haya sido triste, que una niña, es que yo tuve una niña, es terrible, ay, es que la niña es mía, fue esto. Y en eso se plantan para ser padres déspotas, para ser padres insensibles, porque es que la niña es mía, fue terrible. Habla con un señor que eso maltrataba a esas criaturas terribles. No, es que yo, mi niñez fue muy terrible. Le dije, ¿y estos pobres van a pagar lo que fue la niñez suya? ¿Usted ya conoció al Señor? Agárrese de Dios, pida sanidad interior, que Dios lo limpie. Mi mamá también me daba mucho palo, terrible. Es que nosotros nos levantamos en el tiempo que nos daban palo. Y eso era, mi mamá era un señor que tuvo una carpintería y cogió los mejores palos y los hizo cortar. Y eran unos así anchos y otros más más delgaditos, y con eso era que me daba a mí. Y mi papá, sí, él era tan lindo que él me daba era con la correa nomás. Entonces, pero yo prefería la correa. Porque eran dos o tres bien dados, y mi papá no decía nada. Pero mi mamá, yo decía que ella me daba como el que estaba sacudiendo un colchón. Y fuera de eso, por esto, y es que porque esto, y es porque esto, y porque esto, y eso. Entonces yo decía, ¿qué será mejor? Pero ella daba las dos cosas al tiempo. El sermón y el palo. Pero uno no puede ponerse a pensar que por eso entonces yo voy a hacer lo mismo. No, pues sí, yo estoy de acuerdo en el castigo físico. Yo lo comparto. Esas filosofías ahí baratas de la pedagogía, de hablar y eso, pero es que tenemos una niñez y una juventud como está ahora. No se puede hacer nada en los colegios, no se puede hacer nada en las casas, porque esto y lo otro. Yo soy amiga sin extralimitarse, pero que el castigo físico hace falta. Y yo pienso, hermanos, que nosotros no debemos proceder o basarnos en el pasado para hacer las cosas. Mire las bendiciones de la restauración. Mefiboset recibió misericordia, versículos 1 y 3, ya los leímos. Recibió una heredad, porque miren lo que hizo. Él, por tener ese impedimento físico, ser lisiado de los pies, no podía hacer nada. Pero David buscó a este criado, que fue el criado de su papá, del papá de Mefiboset, y le dijo, bueno, usted va a sembrar, a hacer todo, a encargarse de almacenar los frutos con sus criados y sus hijos, para que no le falte nada al hijo de tu señor. Entonces, lo que no podía hacer él, David hizo la provisión para que él lo tuviera todo. Entonces, le dio heredad, ya a cualquier persona, ya tenía tierra, ya tenía de todo. La escoria de Saúl, el tullido de Jonatán, no fue impedimento. Fue recibido como hijo, recibió tierras, siervos, casas. Honor, comía a la mesa del rey, a pesar de las prohibiciones que había, David lo puso a comer allá en la mesa donde él estaba. Muchas veces la reina no se sentaba a la mesa, pero Mefiboset siempre estaba allí. Recibió provisión el hijo de tu señor. Ya les dije, él no podía trabajar, pero lo hicieron por él. Así es la gracia de Dios. Protección. Sí, lo suyo, le brindaron protección. David directamente protege a Mefiboset. Es en un episodio, pues, que le trajo riesgos más adelante, que ustedes lo pueden leer aquí, no en la casa, en 2 de Samuel capítulo 21. Allá van a encontrar que siempre ahí ya Saúl tuvo como problemas por esto, pero logró salir adelante. Ahora, como conclusión, tenemos, Dios se deleita, oigan bien, hermanos, Dios se deleita en escoger a los menos valiosos y hacer de ellos sus tesoros preciados. ¿Lo creen así, hermanos? Bueno, Mefiboset identifica al hombre caído. Ese hombre caído que trajo vergüenza. Pero del palacio salió al desierto del rey para hacer una... porque era de familia real, para convertirse en un don nadie, según él. De estirpe real, pero le tocó depender de otros. Con un pasado trágico, un presente doloroso y un futuro incierto. Pero ahora, por iniciativa del rey, todo totalmente se transforma en la vida de este muchacho, que por amor de Jonatán, su padre, es movido a misericordia por David. Dios miró esta tierra, vio a sus seres perdidos, tullidos, incapaces, inseguros, como tú y como yo, sin destino, sin identidad y sin paz, abandonados en un lugar, en lo de bar de Mefiboset, y Dios dijo, los traeré al palacio, los traeré al palacio, de la silla del lisiado a la mesa del rey, y te dice, yo quiero que comas en ella para siempre. Y ahí estuvo. ¿Por qué seguir mendigando en la silla del lisiado si hay un puesto para cada uno de nosotros en la mesa del rey? El drama de Mefiboset se encarna ahora en el Hijo de Dios, quien dejando su trono allá en los cielos, vino a esta tierra para morir en la cruz y sellar el precio de nuestra salvación. Hoy en día gozamos de esa salvación, porque Dios lo quiso así a través de su Hijo Jesús. Él dejó su trono, se acostó en un pesebre, se bajó de la carroza real y se subió en un burrito, se quitó su manto de gloria y lo puso en el suelo, se vistió de ropa de esclavo, abandonó su estrado de justicia y se colgó en una cruz, que era el medio de muerte más vergonzoso en ese tiempo. Ese tipo de muerte experimentó Jesús por usted y por mí. Se hizo un hijo de indominio, fue avergonzado en la cruz. El oprobio de todos nosotros, el pecado de todos nosotros, cayó sobre él. El hijo del rey se hizo hijo de vergüenza, fue afrentado y avergonzado. Él fue a la cruz para sacarnos de Lodebar y decirnos, no importa cómo están, ya no serán hijos de vergüenza, serán hijos del rey de reyes y señor de señores. Cuando estábamos desnudos nos vistió con ropas reales, cuando no teníamos nada nos hizo herederos. Hoy el Señor nos dice, ven del desierto al palacio, de la tierra estéril a la mesa del rey, este es el lugar para todos nosotros. No te desanimes. Ni pienses por qué aquel le ha ido mejor, o por qué el otro mejor, o por qué aquello, por qué lo otro. No hagas este tipo de comparaciones ni pienses en nada de eso. Solo piense en que hay un tiempo de Dios para nosotros. Y en el tiempo que Dios quiera, Él va a hacer lo que quiere con cada uno de nosotros. No nos adelantemos, porque alguien, un predicador jocosamente decía, nuestro Dios ni se adelanta ni se atrasa. Él tiene en su lista y en su agenda cómo se va a dar cumplimiento a cada cosa en nuestra vida. Entonces no perdamos la bendición de Dios, porque no nos han nombrado en esto, porque no nos han nombrado en lo otro, porque aquel sí y aquel yo no, y bueno, una cantidad de cosas que lo que hace es que abramos la puerta a la amargura, a la tristeza, a la inquietud, y a veces hasta el no vernos bien el uno con el otro. Amémonos de corazón y mostremos el amor de Dios para los que nos rodean, no importa quién sea. Y Dios se encargará de ponernos en el lugar que Él quiere que estemos cuando Él lo quiera, no cuando nosotros digamos. Y si nosotros procedemos de esa manera, vamos a tener una vida de bendición. Que nosotros podamos, a través de nuestro testimonio, nuestra vida, poder impactar, inspirar, desafiar a los que están alrededor de nosotros. Que nos miran, que ven cómo nos comportamos y que podamos nosotros inspirarlos a seguir al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras la gran necesidad que tenemos de manifestar el amor tuyo a través de nuestra vida hacia las personas que no te conocen, hacia aquellos que necesitan una manifestación de amor y que nosotros podemos otorgársela, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a estar abiertos y nuestros oídos dispuestos a escuchar tu voz para dejarnos guiar por ti, Señor, en nuestro diario caminar. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Bendigo, Señor, sus vidas con amor, con un profundo amor. Que tú te encargues a través de la vida de cada uno de fluir para los demás. Que ellos puedan inspirar, desafiar y bendecir a todos aquellos que están cerca de ellos, su vecindario, su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, todas las personas que de una u otra forma te necesitan, Señor. Yo declaro la gloria de tu presencia en cada vida y la unción poderosa de tu Espíritu Santo guiando el diario caminar de cada uno de tus hijos. Y declaro esta semana una semana de bendición, de grandes victorias, Padre, para la vida de cada uno de tus hijos. Bendice sus empresas, sus trabajos, todo lo que hacen, prospéralo, Señor, abundantemente, mi Dios, para que tu nombre sea honrado y glorificado a través de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos todo en tu altar. Esta semana, que es una semana de bendición, de grandes victorias, lleva a tu pueblo en paz, bajo tu cuidado, a sus hogares. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén.